El Khan, Nero Camus, directamente desde Puerto Natales. Dos MCs creando rimas desde aquí. Dos MCs creando rimas desde el fin. Dos MCs creando rimas desde aquí. Dos MCs creando rimas desde el fin. Voy subiendo desde el subterráneo. He puesto una bomba de líricas, cuidado, explotará tu cráneo. El 2012 será tu fin, yo despegaré desde mi barrio. Mi flow tiene problemas de obesidad, el tuyo es raquítico y esa es la verdad. Dos MCs reunidos en el laberinto de la cloaca. Mi rap es de calle, no lo compran el weón de Falca. Son tres años en el rap, hacer que me fluya como el agua. Erupción en el gueto, el caña en una camp, hip hop lo complemento. En el primer round lo noqueo como los Undertaker. El can con el Nero, ágiles como los Breakers. Yo no ando por la yeca buscando pelea, solo creo rimas para que tu mente se parte como la grea. Un saludo pa' mi bro de las tuces, M12 rap letal de la vena. Represento el rap de Arica, Punta Arena, 2H de Chile y quién más. El can reunidos en el laberinto. Dos MCs creando rimas desde aquí. Dos MCs creando rimas desde el fin. Dos MCs creando rimas desde aquí. Dos MCs creando rimas desde el fin. NERHO, en rapero que empezó desde los 5 ya llegó. Traigo respeto lo que presento, represento el laberinto. Pasando tiempo con el talento que aún no se ha extinto. El tiempo habrá cambiado muchas cosas, pero el sentimiento sigue tan firme como una roca. Rebota, explota la crítica que lo provoca, la derrota de cloaca clica. Vuelve nuevamente con la rima más consciente. Resistente con toda cultura, el estilo que sigue perdura. La música más pura y más dura, con mensaje, escritura y lectura. Dos MCs creando rimas desde aquí. Dos MCs creando rimas desde el fin. Dos MCs creando rimas desde aquí. Dos MCs.